escucha. Queremos que todos canten esto, si no, mejor nos vamos, ¿eh? Preparamos ya, de veras. Vamos a cantar. Si alguna vez quieres morir, ahí estaré en ese lugar. Usted ya se fue a luchas, ¿no? Es camarita. Te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado. Gracias.